¡Oh, qué bueno que nos encontramos de nuevo! Soy Mamá Chela. Fíjense que de los tres refranes que hoy les quiero compartir, si no me equivoco, el primero creo que no lo han escuchado. Dice así: el que viajero se viste, en la calle lo despiste. ¿Vaya millennials? No. No sé. Nunca lo escuché. ¿El que de qué? El que de ajeno se viste, en la calle lo despisten. Bueno, cuando se ponen prendas que no son de ellos. O cuando se creen otras personas, pero realmente alguien lo conoce y dice, no, tú no eres cuando así. Cuando reflejan algo que no son. Ajá. Por ahí, Marilla. Ahora, estos dos siguientes sí. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Ojos que no ven, corazón que no siente. Oh, ya veo que están dulces. Y en ese de camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, ¿qué puedo entender? ¿O en qué momento digo este refrán? Es que los refranes se dicen cuando uno está en la mera plática con las amigas, con los amigos y con los amigues. Así es, yo entiendo que, o sea, cuando me están contando algo pero no estoy poniendo atención, cualquier cosa me puede distraer. Hijos que no ven, corazón que no siente. Te puede estar poniendo los cuernos tu esposo, niña. Es verdad, eso es cierto. Sí. Hasta la próxima. Recuerden que yo siempre les recuerdo, valga la redundancia, Mamá Chela.